A la luz la llamó día sin hablar. El sol susurra promesas al despertar. Los cielos pintan su lienzo de azul. Y la brisa lleva secretos del sur. Llegó la primera tarde a bailar. Las sombras juegan con luces al azar. Se tiñe de carmesí. La noche espera su turno sutil. El mundo gira en un vals sin fin. Y el corazón late como violín. Las sombras juegan.